Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora del hogar, no soy la muchacha, muchacha triste pa' explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Unidas, somos más. Muy buenos días, mi nombre es Bexia Avelino, comunicadora de UNTA, Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras del Hogar y Afines. Estamos una vez más en nuestro programa, Unidas Somos Más. Agradecemos a los radioescucha y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que nuestro programa está siendo transmitido por Facebook de CISPAL por la frecuencia 940 AM de la Casa de la Cultura y la página web radiocce.com, y también nos pueden encontrar dentro de la plataforma iVoox. En este caso, vamos a hablar sobre un tema muy importante: violencia que viven las mujeres en la diversidad sexual. En ese día de hoy, contamos con la presencia de Marisol Castro y Marielena Congo. Un saludo cordial desde la provincia del Guayas, Marisol Castro. Un saludo cordial desde la provincia de Pichincha, Marielena Congo. Muy bien, contamos con las presencias de estas hermosas compañeras, ¿no? A continuación le damos el paso a Marisol Castro, quien va a hacer la introducción a esta temática. Violencia hacia las mujeres diversas. Es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades. La violencia nace de la parte más oscura del ser humano y no hay que ocultarla, ni padecerla, ni encubrirla. Hay que gritar con fuerzas y valor, basta ya. Mujer, rompe el silencio, cuando seas testigo o seas violentada, no te quedes de brazos cruzados, actúa. La violencia no es normal, la violencia no se tolera, la violencia no se acepta. A continuación, vamos a escuchar una canción, Soy Mía, de Nati Natacha y Cani García. Si existe un criminal soy yo, y me acuso de romper la regla. Tengo que esperar en el sillón, de caminar siendo mi dueña. Si quiero andar hoy sin pijama, no es porque nadie lo ha pedido. Si en la calle o en la almohada, soy yo quien al final decido. Podrías conquistarme solo si te dejo, y llegar a desnudarme si lo digo, quiero. Soy mía, mía, no tengo dueño porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para conquistar. completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Si no me acuerdo qué pasó, señalan con mil adjetivos, pues me entregaron el guión y no saben que soy quien lo escribo. Yo no nací para ser princesa, al menos en el cuento mío. Prefiero hacerme la promesa de hacer mi ruta en el camino. Tú podrías conquistarme solo si te dejo. Y llegar a desnudarme si yo digo quiero. Soy mía, mía. No tengo dueño porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Llora, guitarra, llora. Porque yo soy mía. Mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme. Y hoy les digo que soy mía, mía. Y si alguien llega a iluminar mis días, que sepa que la luz ya aparecía. Y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme. Tenemos la presencia de la licenciada Lía Burbano Mosquera, docente, activista lésbica y defensora de los derechos humanos. En el 2003 funda Mujer y Mujer, colectiva lésbica y feminista. Su trayectoria la ha convertido en una referente de la lucha lésbica en la región y el sur global, logrando una vocería histórica en representación de los grupos LGBTIQ más del mundo ante el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de las Mujeres del Globo Sur durante la sesión 71 del Comité de la CEDAW. Actualmente es consejera LGTBI del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Consejo LT del Grupo Asesor de la Unión de Mujeres Ecuador. Bienvenida, Lía, por estar junto con nosotras por la siguiente entrevista. Hola, Lía, bienvenida. Cuéntenos, ¿cómo nació la idea de formar la Fundación Mujer y Mujer? Ah, muchísimas gracias por la pregunta, gracias por la invitación. Bueno, Fundación Mujer y Mujer nació inicialmente como una agrupación por allá en el año 2003, en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, evidenciamos que no había espacios para mujeres lesbianas, que no había un lugar seguro, que no se visibilizaban las temáticas nuestras, y en ese contexto decidimos un día, sobre texto del Día Internacional de la Mujer, invitar a un grupo de compañeras, ¿no?, a hablar sobre nosotras como mujeres, pero también como lesbianas, como bisexuales. Y fue tan lindo porque ese día llegaron muchísimas, estuvimos más de 60 mujeres, entre jóvenes, mayores, de distintos lugares, y estuvimos conversando. La actividad fue programada para una media horita, pero en realidad nos quedamos como 4 horas, ¿no? Y ese mismo día, producto de la sinergia, de la empatía, de toda esa magia que ocurrió en ese momento, decidimos formar una agrupación, ¿no? A la que llamamos inmediatamente Mujer y Mujeres, por las circunstancias en ese momento. Era el Día Internacional de la Mujer, éramos mujeres, y bueno, mujeres lesbianas, ¿no? Entonces surge esta iniciativa, como dije, por allá en el año 2003, acá en Guayaquil, como una necesidad de visibilizar las necesidades, las realidades de las poblaciones lésbicas y bisexuales de la época, ¿no? Como, también como una respuesta a tener espacios seguros para poder reunirnos, hablar de nuestros temas. Al inicio, como mencionaba, fue un grupo de autoayuda, por así decirlo, donde conversábamos de nuestros problemas, tratábamos de apoyarnos, reíamos juntas, jugábamos, incluso a veces hasta llorábamos por los problemas que estábamos atravesando, por la discriminación, la violencia súper fuerte que vivíamos todavía, a pesar de que ya la homosexualidad había sido despenalizada. Estoy hablando del año 2003. Con el tiempo, nos seguimos reuniendo regularmente todos los sábados, y así pasaron los años hasta que en el año 2005 ya estábamos un poquito mejor organizadas, y entonces decidimos hacer actividades y hacernos un poco más visibles, ¿no? Así fue como comenzamos a participar en eventos, a tomarnos el espacio público, a visibilizar nuestros temas en reuniones ya un poco más grandes, y seguimos creciendo, ¿no? Con el pasar del tiempo vimos que estábamos haciendo muchas actividades y que cada vez era más difícil poder sostenerlas porque no teníamos recursos. Entonces comenzamos a hacer actividades adicionales para poder gestionar recursos, y luego decidimos legalizarnos, ¿no? Para poder solicitar fondos a otras organizaciones y poder sostener nuestras actividades. Así fue como pasamos de ser un grupo a hacer un movimiento, a hacer una asociación y luego a hacer una fundación, ¿no? Actualmente ya tenemos 7 años de personería jurídica, ¿no? ¿Qué acción considera que se debe tomar en cuenta para hacer frente a la problemática de la violencia que sufren las mujeres en su diversidad? Ok, la primera cosa que se debe hacer y que ya en el país se debería implementar de manera clara y posicionada es la incorporación de un lenguaje absolutamente inclusivo. Es decir, que cuando se hable de mujeres y mujeres diversas haya una plena convicción de que se trata también de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales, de mujeres trans y de otras identidades, ¿no? Creo que el Ecuador, al contar con un marco normativo como es la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, y desde el 2018 con la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, hay suficientes elementos como para poder evidenciar que cuando se habla de temas de violencia de género, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y de otras identidades de la diversidad y las disidencias sexuales y de género también deberían ser incorporadas. Eso como primer elemento, ¿no? Visibilidad. Visibilidad de nuestras poblaciones, de nuestras identidades. Segundo, tal como lo establece la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de la Violencia contra la Mujer, se deben trabajar todos esos elementos, ¿no? Prevención. Hay que prevenir, hay que educar, hay que trabajar con las bases. Hay que hacer un trabajo articulado con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones competentes, ¿no? Hay que procurar que la mayor parte de la población, en el caso de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y de otras identidades, también conozcan sus derechos, conozcan todos estos espacios a los que puede acudir en caso de situación de violencia, conocer todas las herramientas, los instrumentos que la protegen, todo el marco normativo de protección, pero sobre todo para prevenir, educar en género, sensibilizar en temáticas relacionadas a los estereotipos, a los prejuicios de género, ¿no? Con nuestras poblaciones, eso es un trabajo, creo yo, una deuda pendiente también de los activismos en el país. En segundo lugar, atención, hay que atender las situaciones de violencia, pero no solamente a las mujeres heterosexuales, hay que atender a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, porque también sufrimos violencia, y no solo violencia de afuera, sufrimos violencia también interna, en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, pero también en nuestras relaciones de pareja, que pues claro, al ser ciudadanas de este sistema patriarcal y machista, pues no estamos exentas de relaciones violentas, ¿no? Pero sobre todo, particularmente lo que hacemos en la organización es trabajar, educar para la prevención, ¿no? Que nuestras compañeras, que nuestras hermanas conozcan sus derechos para que puedan contar con herramientas y poder construir relaciones sanas, libres de violencia, y en caso de que eso no funcione, pues poder contar con las herramientas adecuadas para poder responder. Y luego hay que trabajar con el Estado, hay que trabajar con las instituciones privadas, hay que trabajar con otras organizaciones, necesitamos realmente fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de la Violencia contra la Mujer para poder ir erradicando este mal que no es del Ecuador solamente, que no es solo de Guayaquil, que es de todo el mundo, ¿no? Es una tarea inacabada todavía, es una tarea que nos urge, y en el caso de los colectivos, de las colectivas lésbicas, lo que nos compete es incorporar la temática, ¿no? Incorporarnos en los diálogos, incorporarnos en los procesos, hacer presente las necesidades reales de las mujeres lesbianas en términos de discriminación y violencia, ¿no? Y bueno, exigir que estas temáticas específicas sean incorporadas también en las agendas oficiales, ¿no? De las instituciones competentes, pero también en el discurso oficial en temáticas de violencia. ¿Nos puede contar acerca de alguna situación que ha tenido que pasar, cómo lo han logrado superar? Bueno, en temáticas de violencia hemos vivido un sinnúmero de experiencias, ¿no? Puedo mencionar unas dos que me parecen así como relevantes. La primera tiene que ver con el tema de las famosas y clínicas de deshomosexualización. Pues resulta que en nuestro país, en el año 1997, dejamos de ser considerados criminales, ¿no? Ya no teníamos que ir a la cárcel por ser homosexuales o lesbianas o trans, pero el argumento que se utilizó para poder lograr la declaratoria de la inconstitucionalidad del artículo 516, inciso A, del Código Penal de la época, fue que éramos enfermos y enfermas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, otro estigma se colocó sobre nuestras identidades, sobre nuestras realidades. Pasamos de ser criminales a ser considerados personas enfermas, capaces de contagiar a otros, y por lo tanto no debíamos ir a la cárcel para no contagiar a otras personas. En este sentido, este estigma de ser considerados personas enfermas ha hecho que la gente quiera curarnos, que la iglesia quiera curarnos, que no sé, que la sociedad quiera curarnos, que nuestra familia quiera curarnos, que la psicología quiera curarnos. Y hemos batallado con eso. En el año de 1990, recién, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos declaró, o sacó más bien del libro de enfermedades mentales a la homosexualidad, recién en 1990. Y a partir de eso han comenzado campañas muy fuertes para que los estados comiencen a actuar conforme este marco normativo internacional. Sin embargo, a pesar de tener todas esos referentes históricos, en nuestro país las familias secuestran a las personas LGBT, las encierran contra su voluntad, las someten a torturas con la intención de curar, ¿no? En el año 2013, Mujer y Mujer tuvo que lidiar con uno de estos casos. Fue quizás el caso más sonado en el país, que llegó incluso a ser muy mediático internacionalmente. Se trata del caso de Zulema, quien fue una chica de buena posición, joven, estudiante de psicología, trabajaba en una institución pública y lesbiana. Y su familia no quería que fuera lesbiana, entonces a plena luz del día la secuestraron, la esposaron, la metieron dos hombres contratados por la familia contra su voluntad en un auto y desde la ciudad de Guayaquil la trasladaron a la ciudad de Tena, ¿no? Donde la tuvieron encerrada en un lugar, en un centro de rehabilitación y fue sometida a una serie de torturas psicológicas y maltratos físicos, se enfermó, etcétera, hasta que logramos armar un plan para rescatarla, ¿no? Pudimos rescatarla, se denunció el tema, se hizo muy mediático porque el papá de la chica era una persona muy influyente. Entonces, lo que hicimos en esos casos fue presentar denuncias, hacer acompañamiento de la persona víctima de violencia, no solo acompañamiento para poner la denuncia, a nosotras la ayudamos a escapar, ¿no? La ayudamos a escapar, la liberamos, por así decir, y luego seguimos todo el proceso legal, todo el proceso de acompañamiento psicológico y el proceso posterior, ¿no? De cómo hacemos que este caso sirva de ejemplo para que otras familias reaccionen y no cometan los mismos errores. Lamentablemente el país, a pesar de contar con una legislación que dice claramente que se prohíbe las terapias de conversión, existen en la actualidad más de 200 centros de rehabilitación que ofrecen servicios de deshomosexualización o conocidos técnicamente como terapias de conversión, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación de violencia? Denunciando, acompañando, visibilizando el tema. Pero hay otros casos que no son tan mediáticos como esto. Por ejemplo, cuando una chica que se ha casado porque pertenece a una familia muy sencilla y le dijo a la mamá que es lesbiana y la mamá es de una religión muy fundamentalista y no quiere saber nada de eso y para no dañar la relación con su mamá, le imponen a un hombre, ella termina casándose porque no tiene las herramientas para enfrentarse a eso, queda embarazada, pero luego no puede sostener la farsa y entonces le dice a su esposo, ¿sabes qué? Yo soy lesbiana, no puedo sostener esto, yo no te amo, no soy feliz contigo, pero ellas ya tienen un bebé, ¿no? Entonces se separan, pero entonces comienza la extorsión. Te voy a quitar a la hija, no la puedes tener porque eres una mujer enferma, porque eres etcétera, etcétera, y entonces comienza toda una presión psicológica. La siguen a su trabajo, violentan a su pareja, le roban a la niña y comienza todo un drama que más allá de ser legal es psicológico. Entonces ahí brindamos un acompañamiento muy cercano, pero también le ayudamos para que pueda presentar la denuncia, le ayudamos a recuperar a su hija y bueno, estamos con ella hasta que está en un lugar seguro y pueda continuar con su vida, ¿no? Esos son como dos de los casos más fuertes en temas de violencia que hemos estado lidiando externamente, pero repito, no son exclusivos, ¿no? Hay violencia a otro nivel, como cuando en el intento de llevarte a la fuerza o de curarte, por ejemplo, a una chica los tíos le dislocaron la quijada, ¿no? Porque la cogieron a la fuerza, forcejearon y en el proceso le dieron un puñete en la quijada y se la dislocaron. La chica estuvo sin atención médica, a punta de pan y agua, metida en un cuarto con una bacenilla dentro y a la que le llevaban la comida. Esa chica actualmente no puede dormir, no puede conciliar el sueño, no puede tener una vida tranquila. Los casos de violencia contra las mujeres lesbianas, bisexuales, pueden ser muy extremos. Y en el caso de las mujeres trans, pueden llegar al homicidio, al transfemicidio. También hay mujeres lesbianas que han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, pero con el atenuante de su orientación sexual, ¿no? Esos casos como para poder presentar un poco el panorama. ¿Cuáles son los retos más duros que han tenido que enfrentar? En términos de violencia, ¿no? En términos de violencia. Bueno, quizás uno de los retos más fuertes que tenemos las colectivas lésbicas o las organizaciones de mujeres en general cuando hablamos de violencia es que a veces la violencia nos olvidamos que la violencia de género es estructural, que está instalada en todo, ¿no? Y que forma parte de nuestra cotidianidad, porque hemos sido educadas dentro de este sistema patriarcal, machista, ¿no? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor, pero también lo que está dentro de nosotras, es forjado a partir de esos contextos de violencia. Hemos crecido en hogares violentos, probablemente, hemos trabajado en entornos violentos con toda seguridad, y bueno, nuestras organizaciones, aunque hablen de no violencia, de no discriminación, a veces pueden constituirse en espacios de violencia también. ¿Por qué? Porque quienes estamos haciendo todo este proceso de prevención en temas de violencia, no hemos hecho un proceso suficientemente fuerte y sostenido de deconstrucción de todas esas ideas equivocadas con relación al tema de la igualdad o con relación a lo que significa ser hombre y mujer en esta sociedad, ¿no? Todavía tenemos a veces esas ideas, y aunque trabajamos mucho en ello, es un proceso permanente. Entonces, puedes ser tú la activista, feminista, defensora de derechos humanos, que sabe mucho, que sabe muchísimo, pero que en algún momento de la vida dentro de la organización te vas a ver envuelta en un tema de violencia. Eso nadie lo ve, nadie habla de eso. Y quizás uno de los retos más grandes es que las organizaciones comprendamos que no estamos exentas de esos temas de violencia, ¿no? Y que hay que trabajarlos como tal. Hay que entender con humildad que somos parte de este sistema, que somos hijas de este sistema patriarcal, y por lo tanto debemos comprender que a veces se nos escapan situaciones que pueden evidenciar justamente sesgos de violencia, ¿no? Sesgos de sexismo, de machismo, y claro, las organizaciones lésbicas no estamos exentas de eso. Hemos tenido que aprender a cómo hablar con un lenguaje inclusivo también, hemos tenido que aprender a cómo tratarnos con respeto y dignidad, sin sesgos, sin sexismo, sin doble intención al hablar, ¿no? Sin ese doble discurso. Esas son prácticas violentas, ¿no? El hecho de creer, o algunas mujeres lesbianas pueden asumir un rol masculino, no digo una expresión de género masculina, que eso es legítimo, pero un rol masculino, ¿no? De querer hablar como hombre, actuar como hombre, con toda la negatividad que eso tiene, porque no es a cualquier hombre que estoy queriendo emular, sino que a veces es una masculinidad tóxica, es una masculinidad muy sexista, una masculinidad cargada de violencia, ¿no? Entonces, muchas compañeras que no han tenido formación y acompañamiento en su proceso de salir del closet o en su proceso de salir al ambiente, pues a veces cometen ese tipo de errores. Entonces, cariñosamente hay que ir educando, hay que ir formando, no hay que tener esa idea rígida de que estamos en una organización de mujeres y ahora somos perfectas, nunca hablamos de esta manera, nunca oprimimos a nadie. No, hay que entender que sacarnos del sistema, de la cabeza, del cuerpo, esos discursos y esas prácticas, es un proceso complejo, es un reto enorme, ¿no? El otro reto que yo creo que para nosotras las mujeres lesbianas también ha sido bien complejo, es el hecho de que cuando se habla de violencias de pareja, siempre se piensa en parejas heterosexuales, ¿no? En los hombres violentan a las mujeres, pero no hemos querido hablar de lo que ocurre al interior de nuestras relaciones, ¿no? También hay violencia de género al interior de las relaciones lésbicas, sino quizás de la violencia de género, lo voy a dejar en paréntesis ahí, violencia intrafamiliar, sí, es verdad. Y no lo hemos querido aceptar porque hemos tenido miedo de ser discriminadas por eso, ¿no? Uy, ¿qué van a decir? Que encima que somos lesbianas, también somos violentas. Y por años no hemos hablado del tema, por miedo a ser señaladas, a que nos echen la culpa de que por ser lesbianas somos violentas, de que estamos queriendo ser hombres. Y no, no es así. Es que no por el hecho de ser lesbianas o por el hecho de ser mujeres estamos libres de toda esa presión y de ese deber ser y de esa imposición del sistema patriarcal. No, no estamos libres. Por lo tanto, nuestras relaciones, cuando no han sido construidas sobre una cultura de no violencia, relaciones no tóxicas, libres de malos tratos, Entonces, eventualmente podría darse y se han dado situaciones de violencia intrafamiliar. Y el reto viene con otro reto. ¿Cómo visibilizo el tema? ¿Lo denuncio? ¿No lo denuncio? Claro, hay que denunciarlo. Y luego vas a la fiscalía y dices, vengo a denunciar en violencia intrafamiliar. Ya, nombre del cónyuge de la pareja. Y dices el nombre de la mujer y todo el mundo se te ríe, no valora la denuncia que estás haciendo, no se toma con seriedad el asunto y a veces la situación puede ser terrible, tal como pasa en el caso de violencia de género contra las mujeres heterosexuales a manos de sus parejas o exparejas, puede llegar a tornarse extremadamente violenta y puede llegar incluso a la muerte. Ha habido casos no documentados en el Ecuador, en otros países, sobre violencia intrafamiliar en parejas lésbicas, donde una de las dos, la víctima, ha terminado en el hospital por los golpes o algunas han sido intentos de asesinato. Entonces, asumir eso es un enorme reto porque toca visibilizarlo y no es nada agradable visibilizar, pero es nuestro compromiso con la lucha para erradicar completamente la violencia basada en género, venga de donde venga y se dé en la relación que se dé, ¿no? Dejar de romantizar, ¿no?, las relaciones afectivas, lesboafectivas, y comenzar a tratarla como son, ¿no? Son relaciones de pareja donde también puede haber relaciones de poder, donde una de las dos quiera ejercer control sobre la otra y al no dejarse someter la otra puede haber violencia. Esas cosas se pueden dar y esos son rotos muy fuertes que hemos tenido las organizaciones y hemos decidido, bueno, ya basta, vamos a visibilizarlo, vamos a hablar del tema con las consecuencias que eso tiene. Muchas gracias por la entrevista, Lía. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Espero que las reflexiones hayan aportado a conocer un poquito más a las poblaciones lésbicas, ¿verdad? Y muy agradecida por la invitación de UNTA. Felicidades por el programa. Le agradezco mucho su participación a la entrevista, licenciada Lía Burbano. Vamos a escuchar la siguiente canción, Cree en mí, de Natalia Jiménez. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Ya llegó al mercado la empresa Asoclean para dar soluciones a los hogares y oficinas. Contrata a la empresa de mujeres Asoclean. Voces unidas somos más. Agradecemos a nuestros radioescuchas quienes se han tomado el tiempo para aprender sobre esta temática muy importante, ¿no? Entonces, esta sería la despedida de este programa. A continuación, mis compañeras también. Muchísimas gracias a todos los radios escucha. Hasta la próxima. Muchas gracias a los radios escuchas. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Nos miramos en la próxima oportunidad. Estuvo con ustedes la voz de las TRH. Junta. Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.